Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Me llamo Daniel Mora y voy a hacer el comentario, voy a leer y voy a hacer el comentario. Dice así: la mujer detenida en Egipto espera la ayuda del gobierno nacional para poder salir de ese país. Drama. Carolina Pavón, la mujer detenida en Egipto que denunció violencia de género por parte de su esposo, dijo que espera la ayuda del gobierno nacional para salir del país y pidió al presidente Mauricio Macri que interceda en las autoridades de El Cairo. La mujer que me puede abandonar Egipto porque no es su esposo, de quien intenta divorciarse, con quien tuvo dos hijas, le puso una orden de restricción judicial que impide regresar al pueblo natal Monte Carlo en Misiones. Le pido, presidente, que también me tramite un permiso para salir de Egipto. No cometí ningún delito, simplemente me fui de la casa porque hay agresiones físicas y psicológicas por parte de mi marido y no aguanto más, y todo está abarcando mucho. Advirtió que la mujer de 39 años, que su intención era volver a Argentina con el divorcio en la mano. Bueno, esta mujer que vive en Egipto, que es argentina, yo diría que está en un momento que se lo denomina estar en el horno. Porque la verdad, porque la mujer está en el horno en serio. Porque, ¿sabes por qué te digo? Porque esta mujer se casó con una persona de Egipto. Y cuando una mujer se casa con una mujer de una persona de Egipto, que es Egipto, es un país musulmán, todos los derechos que ella tenía como mujer occidental se pierden. No sé si me explico. Ella cuando, al casarse con un egipcio, todos los derechos se pierden porque rige a partir de ahí la ley del Islam. ¿Me explico? En tanto en cuanto vive allá, pero ella se quiere venir de acá, pero no lo deja mi marido. O sea, ¿por qué? Porque según la ley del Islam, la mujer es propiedad de él. Yo me llamo Mónica Gabriela Muñoz y feliz día de la novia, porque el otro día fue el día de la novia, para todos los novios. Bueno, voy a leer un capítulo de la revista que hacen acá en el Hospitalito de Día, que dice: amigo, es compartir, brindar amor, sin medida, de buenas y en las malas. Él es aferrarse a sus brazos en momentos difíciles, es compartir una charla mientras tomamos mate, es contar nuestros secretos, anhelos, poder de confiar en él. Gracias, amigo, por la persona que me ayuda a seguir adelante en todo momento. Te quiero mucho por lo que me das, por lo que recibo, es amor. Gracias por ser mi amigo. Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Me llamo Alicia Gladys Aversán. Voy a leer el prólogo de mi libro Experiencias de un Mundo. Esta revista está dedicada a los enfermeros de salud mental, en especial al doctor Juan Cumí, psiquiatra. También a los asistentes sociales, psicólogos del hospital de día, brazos abiertos. Todos del hospital interzonal doctor José Pena. Las ilustraciones de esta revista está a cargo del asistente social Jorge Moyano del Hospital de Día Brazos Abiertos, también perteneciente al Hospital José Pena. A todas estas personas, muchas gracias, Alicia. Bueno, contame un poco de qué va a tratar esta revista. El libro trata de usuarios del PREA y la ONG, trata también algunos capítulos de la nueva ley. Trata también, hay algún poema amenizando, ¿no es cierto?, contemplando al usuario, contemplando al paciente de salud mental. Fue porque Alan Robinson, yo leí el libro y quise hacer algo distinto y lanzarlo también por toda la provincia de Buenos Aires. Este libro se supone que va a ser lanzado a fin de año más o menos. Ahora estamos tratando las ilustraciones y demás con Jorge Moyano. Es un libro muy querido para mí, le puse mucho ímpetu, le puse mucha fuerza, ya que yo viví en el PREA y ahora estoy viviendo la ONG, o sea, yo palpo esa realidad del usuario. No te la cuentan, vos la contás desde adentro. Yo la cuento desde adentro. Entonces, fui aprobada por un enfermero de la base naval Puerto Belgrano al empezar el libro. El cuaderno donde están las anotaciones me lo regalaron los enfermeros, los cadetes de enfermería de la base naval Puerto Belgrano, y pedí el aval al jefe de enfermeros que está a cargo de los cadetes a ver si podía escribir un libro, y me dijo que sí, primero iba a ser un libro y ahora va a ser una revista de 11 capítulos. ¿Y la idea es hacer qué con esa revista? Lanzarla por toda la provincia de Buenos Aires. ¿Y estás trabajando en otra cosa que tiene que ver con el hospital municipal? Contanos un poco. Sí, sí. También estoy como fundadora, estamos lanzando con Tomás Escabuso, que es psicólogo del hospital municipal, que también colaboró muchos años en el PENA, en el hospital de día Brazos Abiertos, la revista del hospital municipal. Nunca se había hecho una revista en el hospital municipal como está en el PENA Brazos Abiertos, como estuvo en su oportunidad el hospital dependiente del hospital municipal, que es el hospitalito de Ingeniero Guay, Leonor Capelli, en Torre de Vivencia, que también fui la fundadora, y ahora fui convocada, como única convocada, para fundar la revista. Yo llamo a todas las personas con el corazón abierto y con suma humildad, a todas las personas que se acerquen al hospital municipal que quieran escribir algo para la revista, alguna inspiración, alguna poesía, algún relato, algún cuento, porque una parte de la revista va a ser reflexiones de los convocados, y los convocados salen de la terapia de grupo, salen de los convocados mismos que hacen los psiquiatras y también del público en general, considero yo. Por eso, por este medio, te doy muchas gracias, Federico, por haber la apertura. Estamos abriendo un nuevo camino hacia el municipal. Bueno, entonces hay que ir derecho viejo al hospital por la entrada y preguntar, claro, ahí. Claro, y preguntar ahí. Y si no, dirigirse al área de psicología. Bien, mejor, ¿no? Más claro, directo. Y nombrar a Tomás Escabuso. Bien, preguntar por la revista. Claro. Bien, bueno. La revista se va a llamar, hasta ahora tiene un solo título, porque soy la única convocada y armé toda la revista, armé la sistemática y la temática distinta, Brazos Abiertos, distinta Torre de Vivencia, la armé distinta, y estamos, o sea, todo lo nuevo cuesta, este es un esfuerzo, porque pedir también después el presupuesto a la municipalidad para tal revista. O sea, no es todo tan fácil. Pero yo llamo a todas las personas de buena voluntad que quieran expresarse para ser convocados para la revista. Bueno, ¿cómo se llama la revista? Esperanza Blanca hasta ahora. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico. Mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos